Hoy al fin te encontré. Lo supe en el momento que dejó de llover. Te has apoderado de mi mente para siempre, dejando mi consciente. Estuve a punto de abortar esta misión, pero al fin llegaste hoy. Al mirarme tú logras cambiar mi mundo, pones todo en su lugar. Los fantasmas del pasado me han dejado ya, jamás los volveré a buscar. ¡Suscríbete!